Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Soser Z y este es el episodio 28 de Poco Común. Y bueno, pues ahora hablaré un poco de un manga que difícilmente veremos en versión anime. O sea, solo existe en manga. Y su autor simplemente no está muy interesado en que se convierta en anime. Sin embargo, muchos dicen que él es el que se niega a que haya anime de este manga, pero es simplemente un rumor que infundado. Y bueno, ¿de qué manga estoy hablando? Pues del manga que es bastante famoso, sobre todo en internet, y que es pues de un conocido autor, porque pues su anterior manga fue animado y tuvo mucho éxito. Me refiero al autor de Azumanga Daioh, Kyohiko Azuma, y pues su manga del que voy a hablar es Yotsubato. Yotsubato, que el título hace referencia obviamente a la protagonista de esta serie, de este manga, ya que pues el nombre de la protagonista es Yotsuba, una niña de aproximadamente 5 años más o menos, que a través de la cual vemos pues sus aventuras en la vida diaria. Y pues Yotsubato hace también referencia al nombre de los episodios, ya que cada episodio se presenta como Yotsuba y tal cosa, porque de hecho el to en japonés significa pues lo que en español sería y, la conjunción y, perros y gatos, sal y pimienta, y, ese y. Entonces Yotsuba to, que es Yotsuba y alguna cosa. De hecho, en la versión traducida en inglés, el título lo pone como Yotsuba and, con el símbolo ampersand, que significa I. Y bueno, más o menos tiene algunas cosas en común con lo que era su manga, en cuanto a que maneja ese mismo estilo de humor y un poco de narrativa que tenía Azumanga, con la diferencia de que Azumanga, el manga de Azumanga Daioh, era pues más que nada tiras de 4 cuadros, dos roku coma o 4 coma, que pues de esas tiras cortas, algo así como lo que eran las de Mafalda, por ejemplo, las de Garfield. Pero este, a diferencia de Azumanga Daioh, pues es como la mayoría de los mangas, episodios completos que se van publicando y que cuentan una historia ya bien desarrollada y completa. Y bueno, pero empecemos pues hablando de qué onda, de cuál es el contexto, de cuál es la historia de Yotsubato. Yotsuba también hay que decir, es en japonés hace referencia o significa más o menos trébol. De hecho, la protagonista, que es esta niña, tiene un peinado con 4 coletitas arriba y abajo, que le dan pues una apariencia como de trébol de 4 hojas. De hecho, su cabello es verde. O sea, es mucha referencia a eso. Y bueno, Yotsubato, pues es la historia de esta niña que, de la que se dice que nació en alguna parte del océano, a la izquierda, como ella dice. Se especula que en alguna isla del Pacífico, y que después quedó a cuidado a la que llama su abuela, que es pues la madre de quien ahora es su padre, Yosuke Kowai. Y pues después de vivir con su abuela en el campo, en Japón, pues ya es pues criado y cuidado, ya se convierte en su tutor, y pues su padre adoptivo, Yosuke Koiwai. De hecho, de él no escuchamos muy pocas veces su nombre. Normalmente en el manga hacen referencia a él como Koiwai-san, o el hombre, o el señor Koiwai. Y pues es el tutor, el padre adoptivo de alguna forma de Yotsuba, ya que tampoco se ven en el manga si realmente hay algo oficial en su adopción. Pero bueno, y pues Yotsuba, viniendo primero de habiendo nacido, que de hecho se desconoce quiénes son sus padres biológicos, habiendo venido de alguna isla del Pacífico y luego habiendo vivido en el campo, pues es una niña que pues desconoce mucho de lo que es vivir en la ciudad y pues de muchas cosas que para nosotros son cotidianas. Y siendo una niña pequeña, pues tiene esa curiosidad de pues conocer el mundo día a día y ir aprendiendo de él, y que lo extraordinario de Yotsuba es esa curiosidad, esa capacidad de asombro con cada pequeña cosa que para muchos pues son ordinarias, o simplemente pues por la crianza que es pues urbana, muchos niños aprenden pues no a dejar de sorprenderse de muchas cosas. Además, ella, a diferencia de lo que sería un típico niño criado en Japón, donde les ponen muchos límites, muchas reglas y los restringen mucho, a Yotsuba como que la dejan más ser ella misma y ser un tanto traviesa y andar, pues hacer un tanto de cosas a su libre voluntad, obviamente siempre cuidándola, como era de esperarse de una hija de familia. Y bueno, pero el ver los mundos el mundo a través de sus ojos es bastante divertido, porque en primera compartes esa fascinación por ver las cosas cotidianas de otra forma o más allá, y aparte también pues es divertido ver cómo dentro de su desconocimiento, de su inocencia del mundo, cómo es su reacción ante muchas cosas cotidianas y cómo pues se relaciona con ellas y con la gente que va conociendo. Y bueno, pues esta niña, de hecho, por su situación, aunque no se explica del todo bien, pues ella no va a la escuela, siendo una niña de preescolar, sino que pasa los días en su casa y es cuidada por su padre, que de hecho su padre tío, el señor Koiwai, pues es un escritor. Entonces pasa la mayor parte del día pues trabajando en casa, de hecho. Entonces tiene esa posibilidad de cuidar más cercanamente a Yotsuba. De hecho, la serie empieza cuando ella se muda a una ciudad en Japón, a una ciudad pues un tanto en un ambiente rural, no del todo. Y pues lo que es para ella descubrir la vida en una ciudad, aunque sea una pequeña ciudad, pero al final de cuentas una ciudad. Y bueno, de hecho, su primer encuentro es ver cómo son las calles, cómo es la gente, y sobre todo que empieza pues a conocer lo que son las cosas cotidianas a través de las explicaciones que tanto su padre como sus vecinas le van a dar. La familia Ayase, que vive pues al lado de ellos, a donde se mudan. De hecho, la primera persona de esa familia a la que conocen es Fuka Ayase, quien pues una estudiante de secundaria, creo que es, no, de preparatoria. pues es muy hogareña, muy se hace cargo de las cosas en casa y pues también tiene como que ese carácter de preocuparse por los demás. Entonces, cuando ve a Yotsuba vagando en las calles, en su afán de explorar todo, pues ella la sigue y pues de alguna manera trata de ayudarla, metiéndose a veces un poco en situaciones complicadas por las reacciones y acciones inesperadas que tiene esta Yotsuba. Y bueno, y ya de aquí pues empezamos a conocer a todos los personajes de Yotsubato que van enriqueciendo esta historia. Pero pues más que nada, por ejemplo, de entrada les puedo decir de sus primeras aventuras de Yotsuba. Por ejemplo, cuando sale a la calle por primera vez a explorar pues lo que es la ciudad. Y cómo empieza a caminar sola ahí por la calle. Y una de esas que le está siguiendo Fuka, pues con preocupación de que ve una niña ahí sola en la calle. Y de repente terminamos viendo cómo esta Yotsuba, con tal de explorar y un poco en juego, termina trepándose a un poste de luz y simulando ser un koala. Y pues esta Fuka así como que se queda bien sacada de onda. O luego situaciones como que ya cuando ya es conocida de Fuka, en una de esas, cuando descubre lo que es la leche y la prueba y se descubre que hay un repartidor de leche, pues ella se dedica a ser también una repartidora de leche. Y primero en forma de juego, pues lo lleva a la casa de los vecinos a darles a probar la buena leche, porque además pues fue como un lujo que se permitió el señor Koiwai, porque era una leche pues cara, de una de las leches cara. Entonces, con tal de darle a probar de esta leche a sus vecinos, pues ahí se hace pasar por una repartidora de leche. Pero eso no para ahí, sino que después se le ocurre a Yotsuba, sin que nadie se entere, que ir a la escuela de Fuka, porque ella pues en la mañana no está en su casa, para llevarle la leche y dársela a probar. Entonces ahí ves a esta Yotsuba cómo pues empieza a, de alguna manera encuentra el camino a la escuela de Fuka y termina llegando de alguna forma al salón donde está Fuka para darle la leche. Y pues todos aquí bien sorprendidos, cómo es que esa niña llegó ahí y todo eso. Y además de que pues las reacciones de Yotsuba son un tanto tiernas y divertidas a la vez, entonces la gente, más que regañarla, pues les causa curiosidad y les causa cierta ternura esta Yotsuba. Pero bueno, vayamos a una pausa y les continúo ya platicando de este pues muy divertido manga, que de verdad vale la pena mucho que lo busquen y que lo lean. Y pues les hablaré ya más adelante de lo que ya es son los personajes de este manga. Así que regresamos. Y pues ya regresamos de este corte musical, pues para continuar hablando de Yotsubato. Pues ya entremos de lleno a lo que son los personajes de este manga, que pues contribuyen mucho a la riqueza de esta serie. Solo sabemos por conversaciones que se da entre el señor Kowai y Yotsuba, de la existencia de su abuela, y hasta muy adelante del manga la muestran. Yo no he leído esos capítulos, y también pues después en esos capítulos que tampoco he leído sabemos de la pariente o la familiar del señor Koiwai, o Haruko Koiwai, que al parecer es la hermana del señor Koiwai y de alguna manera la tía de Yotsuba. Pero bueno, hablemos en sí de lo que son la familia Yasei, que es con los que más va a convivir, aparte de algunos amigos del señor Kowai. Y pues, como ya mencioné, pues primero conocen a Fuka, a Yasei, este estudiante de preparatoria que pues es la más hogareña, la que ayuda más en la casa, pero que tiene una apariencia, se podría decir, un tanto más promedio. Entonces pues esto le frustra un poco a Fuka, porque pues siendo adolescente pues busca ser atractiva para los chicos, y pues también buscando gustarle a algún chico que le guste en la escuela. Entonces en esas interacciones no profundizan mucho en el manga, porque pues en sí es más en tono familiar, más en tono de pues ver todo desde la perspectiva de Yotsuba, lo que para Yotsuba más que nada es importante. Después conocemos a Ena Ayase, que es la menor de las hermanas Ayase, y que va en primaria, no me acuerdo en qué grado, creo que en tercero, y pues es la más cercana a la edad de Yotsuba, pero sin embargo tiene un carácter mucho más serio, más intelectual, hasta se podría decir, un tanto más como que pragmática. Es una niña muy, muy estricta, se podría decir, que es muy escéptica sobre las cosas inexplicables o sobre aventurarse, y tiende a ser más estudiosa, más cerebrito, más, sí, más así, más científica, eso se podría decir. Y Fuka, por ejemplo, Fuka tiene un muy mal gusto para vestir. De hecho, la critican mucho por usar unas playeras horribles. Ena es como que más formal, más limpia, más todo, así que más bien portada, se podría decir. Luego está, también conocemos pues lo que es la hermana mayor de las Ayase, que es Asagi Ayase, una chica que pues es la más atractiva de ellas, de hecho bastante atractiva, tanto así que uno de los amigos de señor Kowai se enamora de ella, y de alguna manera siempre que haya algo, alguna actividad, alguna salida donde puede estar Asagi, él luego se apunta. Y pues Asagi, sabiéndose hermosa, sabiéndose atractiva, pues lo usa a veces en su ventaja, pues no tanto como manipuladora, sino más que nada para facilitarse las cosas. Sin embargo, también tiene un carácter un tanto maquiavélico, porque tiende a jugarle bromas pesadas a mucha gente, incluyendo a esta Yotsuba. Entonces, pues luego hace cosas nada más por divertirse de los demás, aunque no es malintencionada, simplemente es un tanto bromista. Y también conocemos pues a los padres de esta familia, a la señora Yase y al señor Ayase. La señora Yase, pues una pues típica ama de casa japonesa, pues la que se cariña de esta Yotsuba y que pues en muchas ocasiones es la que la recibe cuando no están las hijas a esta Yotsuba, porque Yotsuba pues tiende mucho a ir a visitarlas sin previo aviso, simplemente porque no tiene nada que hacer o porque les quiere ir a enseñar algo o quiere platicar con ellas o ir a jugar con ellas. Pues es muy común que esta Yotsuba termine metiéndose a la casa de ellos sin que se den cuenta. Entonces muchas veces la señora ya es la que descubre. De hecho, la primera vez que conoce a Yotsuba, la conoce así. O sea, ve como de repente ve una niña que se mete a la casa y es como descubre a esta Yotsuba y se da cuenta quién es. Porque de hecho, pues de alguna manera ya la había visto ahí cerca, en la casa vecina. Y más adelante conocemos al señor Ayase, como muchos trabajadores oficinistas de Japón, pues no está tan seguido en su casa o regresa a muy altas horas de la noche y por lo mismo no lo ven muy seguido. Entonces solo los días de descanso es cuando está. Y pues es las pocas veces que en el manga pues la podemos ver, y pues Yotsuba de las pocas veces que interactúa con él. De hecho, hasta le extraña cuando por primera vez lo conoce esta Yotsuba, aunque a él ya le han contado mucho de esta Yotsuba cuando la conoce, dándose una situación bastante divertida en cómo pues lo ve como un extraño en esa casa al principio. Y bueno, luego vemos los amigos de los diferentes personajes, empezando por el primer personaje que conocemos en el manga, que es este amigo del señor Kowai, que es este Takashi Takeda, mejor conocido como Jumbo. La verdad no sé de dónde viene su sobrenombre, aunque es bastante apropiado para él, porque pues este es un tipo bastante grandulón, bastante alto y corpulento. Entonces pues impresiona a mucha gente, y de hecho es bastante divertido ver ese comparativo entre la pequeñita Yotsuba y Jumbo. Y de hecho convive mucho con esta Yotsuba, tanto así que muchas veces termina involucrándose en los juegos que inventa esta Yotsuba. Entonces es bastante gracioso. De hecho, una de esas juegos que se les ocurre es subir a ese Yotsuba en los hombros de Jumbo y cubrirse la cabeza Jumbo con su playera y Yotsuba asomando la cabeza como si fuera Yotsuba tuviera un cuerpezote. Pero lo chistoso es que como Jumbo por un lado no ve al traer la playera arriba y teniendo a Yotsuba pues hasta arriba de sus hombros, y una de esas cuando va caminando según para sorprender a su padre de Yotsuba, llegan y bolas se topan con el marco de la puerta y Yotsuba nada más se da un tope en el marco de la puerta, mientras que Jumbo se queda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De hecho, tendrían que ver las viñetas para ver lo gracioso que resulta ver esa situación. Y lo chistoso es que como esta youtuber es más bien traviesa, activa, aventurera, una situación como esa donde se golpea, donde a veces se accidenta, pues más que ponerse a llorar con algunos niños, pues le causa gracia. Obviamente, situaciones trágicas, situaciones tristes y dolorosas, pues obviamente sí la ponen llorar a Yotsuba. Después, conocemos a la amiga de Ena, de la menor de los Ayase, que pues es una niña de cabello corto, pero que tiende a ser bastante traviesa y de hecho frecuentemente le hace bromas a Yotsuba. Y pues es junto con Ena con las que más convive, con las que más seguido juega con esta Miura. De hecho, y su nombre, como de hecho se parece al nombre de un auto, este Jumbo se burla de su nombre. Y no me acuerdo cómo le llama, algo así como Toyota Miura o algo así, o sea, refiriéndose a la marca del auto cuando habla, cuando se refiere a Miura. Y pues es una niña, que a diferencia de Ena, es más bien del tipo atlética, del tipo aventurera. De hecho, muchas veces lleva juegos o juguetes inusuales cuando se encuentran con ella. Por ejemplo, en una de esas termina llegando a casa de los Ayase montada en un uniciclo. Después, pues también conocemos a la amiga de Asagi Ayase, la mayor de las Ayase, Torako. De hecho, pues de ella nada más conocemos su nombre y la conocemos pues porque va a recogerla a su casa, llegando en su auto y pues quedándose afuera mientras está fumando. De hecho, esta Yotsuba cuando se encuentra con ella la regaña porque está fumando y cuando se entera de su nombre, Torako, pues esta Yotsuba va a decirle ya, llamarle Tora en vez de Torako, Tora, que pues la palabra Tora significa tigre. Entonces es algo gracioso, de hecho es algo que manejan mucho en el manga, eso de burlarse o de hacer chistes de los nombres, meter como chistes en los nombres. Entonces, en este caso, Yotsuba todo el tiempo a esta chica le llama Tora, nada más Tora, o sea, tigre, tigre, tigre. Y luego, pues, otros amigos que conocemos más adelante es pues, entre todos los amigos que podía tener Yotsuba, pues, tendría que haber el antagonista, el tipo con el que no se lleva bien, que se llama o lo conocemos como Yanda Yatsura, que es pues uno de sus viejos conocidos de señor Koiwai y que pues muchas veces como que se autoinvita a su casa de ellos. Y pues desde un principio con esa actitud un tanto, se podría decir, sarcástica, retadora de ese personaje de Yanda, pues esta Yotsuba como que antagoniza mucho con él y todo el tiempo pues trata de orientarlo, de pues hacerle cosas, hacerle travesuras como para correrlo de su casa. Y pues él de forma juguetona pues reacciona a sus travesuras, revirtiéndoselas o haciéndole otras bromas. Entonces es muy gracioso ver cómo ese tipo que pues es mayor, es un poco más joven que el padre de Yotsuba, empiezan a molestarse uno al otro. Entonces pues es una relación bastante graciosa, bastante curiosa. De hecho, en uno de sus varios viajes que hace Yotsuba, pues él termina autoinvitándose como es su costumbre, y pues esta Yotsuba Por ejemplo, le cierra la puerta del auto, como para decirle, tú no vas. Y luego le reclama a su padre, ¿por qué va él? Él no tiene que ir. Y así, cosas así. Bastante graciosa esa relación que llevan Yana y Yotsuba. Y bueno, y el otro personaje que conocemos en manga, entre los conocidos y amigos de los personajes, está la que la llaman Shimao Iwatari, que de hecho es un chiste su nombre, porque su nombre o su apellido creo que es algo de Shimai o algo así, pero hay una anécdota cuando empezó a trabajar, que de hecho es la maestra de esta Fuka. Hay una anécdota donde ella, cuando recién empezaba a trabajar, cuando recién se presentó con la clase de Fuka, se equivoca, creo que pronuncia o escribe mal su nombre, y se presenta a sí misma como Shimao, que en japonés significa como error o equivocación. Entonces, pues ya todo el mundo en la escuela la llama Shimao Sensei. Y de hecho, en inglés tradujeron su nombre como Miss Mistake. O sea, error, falla, mistake. Es lo que significa en inglés eso. Entonces, como que también fue un juego de palabras ahí. Y pues ahí, pues ya de aquí en adelante, pues ver las aventuras de Yotsuba, cómo aprende a andar en bicicleta, cómo va, por ejemplo, conoce una estación de policía porque no me acuerdo por qué situación termina perdiéndose, y pues una policía la ayuda. Cuando también va de viaje, que a la playa, que a ver los globos aerostáticos, varias cosas así. Cuando, por ejemplo, aquel incidente que les describí, de cuando va a la escuela de Fuka, que es que a llevarle la leche. Varios incidentes cuando va a la casa de los Ayase. O sea, es un mundo de descubrimientos desde una perspectiva inocente y a la vez divertida y graciosa de Yotsuba, quien tiene reacciones fuera de lo normal, de lo que alguien esperaría. Pues por esta espontaneidad que es tan poco común en los japoneses y que pues aparece con Yotsuba, en esa sociedad tan poco espontánea como son los japoneses, Yotsuba como que es divertido ver ese choque entre la sociedad y lo que es, como es Yotsuba. ¿Qué otra cosa? Ah, pues algo que incluso algunos episodios o historias que se hacen chistosos o divertidos en Yotsuba son, por ejemplo, que en un punto de la historia se descubre que Yotsuba, no se sabe por qué razón, tiene una fobia, un miedo extremo a todo lo que tenga forma de diana, de para disparar flechas. Entonces, siempre que ve algún objeto con esos círculos concéntricos, pues se asusta y dice que es como un ojo que la está mirando y que la persigue. Entonces, pues esta Miura, de hecho, no, como, más bien no dicen cómo consigue, pero consigue una cosa esférica que tiene ese dibujo enfrente. Y pues pues para jugarle una broma a Yotsuba, se lo pone en la cabeza y la sorprende. Pero pues incluso se le pasa la mano y sí se pone a llorar esta Yotsuba. Pero o sea, es una situación bastante que como incluso en esta historia maneja tanto el humor como un poco la realidad de lo que es un niño desde la perspectiva de Yotsuba, porque pues es de cómo pues primero se ve la situación graciosa y la reacción extrema de Yotsuba a objetos así, que incluso por ejemplo la primera vez que vemos de eso, esta Ena que va con ella, así como que se queda, le dice a Ena, oye, cuidado, mira eso que está ahí, y así se queda, ¿qué? Y así ya hasta que le señala una Diana que estaba en la calle, creo que en la basura o algo así. Entonces así como que es una situación que resulta graciosa, pero como después llega a tal extremo que pues esta Yura termina pues haciendo llorar a Yotsuba. O por ejemplo hay otra serie de historias donde esta Miura, entre sus tantas bromas que le juega a Yotsuba, pues están construyendo un robot hecho con puras cajas de cartón, entonces para una presentación en su escuela, entonces pues donde ella se mete, obviamente esta Miura, entonces pues pues se pueden jugar un poco en broma. Yotsuba se presenta a esta Miura como si fuera un robot, y pues esta empiezan a contarle de dónde viene según qué habilidades tiene como robot y todo eso, y pues esta Yotsuba pues sí se la cree que es un personaje venido del espacio, creo que le dicen, y todo eso, y así como que, oh, un robot, y quién sabe qué, así se divierte un montón. Pero lo chistoso es que luego esta Miura, pues le resulta incómodo traer el traje del robot, y pues de alguna manera ella quiere zafarse de la situación, y pues esta Ena la obliga a quedarse disfrazada como robot. O luego, por ejemplo, pues su madre de esta Ena le lleva postres para que coman entre ellas. Ah, pues como Ena, esta Miura tiene que representar su papel de robot, pues no puede comer, obviamente. Entonces, pues está frustrada de que aquellas están comiendo los postres y ya no puede. Y así como que quiere zafarse la situación y pues no la dejan, o sea, se generan situaciones cómicas y así muchas cosas que pasan que cada día a día de las aventuras y travesuras entre Yotsuba y las que lo rodean. En sí es un manga que maneja muy bien historias ligeras, amables, un tanto familiares, pues con situaciones cómicas, divertidas y ligeras. De alguna manera es un manga muy accesible, pero muy divertido, y que yo creo a muchos seguramente les conmoverá. Entonces, pues esta es mi recomendación de este muy divertido manga de Kyohiko Asuma, Yotsubato, y pues traten de buscarlo ahí, por ahí en línea, varias traducciones de este manga, traducciones por fans, y pues aparte de los mangas que han sacado traducidos en inglés, y pues al menos yo, cada que hacen consultas en Editorial Panini sobre qué nuevos títulos de manga consigan o publiquen, pues yo siempre sugiero Yotsubato, Yotsubato, Yotsubato, y ojalá algún día se me haga y pues más gente conozca este gran manga. Y pues bueno, este fue el episodio 28 de Poco Común. Yo soy Sose Z, y pues pues nada más los dejo con esta música. Cuídense, hasta luego.